Gaixera bertan, badaukagu bidik aparta ditu onartzeko, lehenengo eta behin ustailen 24koa, eta sanitazio publikoa, 31koa. Aprobación de las actas de la sesión del 24 de enero de julio de 2013. ¿Qué era, señora? ¿Alguna consideración que hacer? Pasamos por aprobadas. Lehenengo puntua, alkateak egindako ebazpenen zuzendaren egotea, datzen da kuenta zuzendaren alkatea, tiempo, alguna posibilidad de hacer? Vamos, no hay que votar. Llega el puntua, con José Pardón y Urbano, igual se me ha llegado a instalar a ser una fiscaliza, bueno, y se da pena en continuo. De cuenta de la representación en el Salón Municipal de Campo de Fútbol de Basarte, a favor de Fomoso Palma de Fútbol. Vale. Igual en puntua, un grupo hará un subsidio de la arena de la temporada, así la parte con este. Modificación puntual de normas subsidiarias de la Junta, artículo 253, en lo relativo a la casa honorable, en su aprobación y vigencia. ¿Alguna posibilidad que hacer? Ba, horrela da. Ez unekatu zera. Berdin da, baiak, grabatzeko. Iztu da izan. En todo caso, procedemos a, si no hay ninguna posibilidad hacer, vamos a votar este punto, dando por el Partido Socialista. Favor. Favor. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Se aprueba por unanimidad. La hora puntual, caso de también vamos a hacer nada, modificación puntual, para un subsidiario en la lengua, la grave en el equipo de tu era en también su equipamiento comunitario en el sistema de programa mugatzeari dagokiona. Behin-behinetiko, modificación puntual, con su aprobación definitiva, las normas subsidiarias de acuerdo referida a la incorporación de uso de equipamiento. El sub 3, la grave de limitación del sistema general de equipamiento comunitario en el DICO. ¿Alguna consideración que hacer? Bueno, los que traigo con el Partido Socialista. Por favor. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Bien, también se aprueba este punto por unanimidad. Jarraitzen dugu. Bosgarren puntura ebatuko gara kasu honetan. Proposatzen dena da, mutar ordenantza baten aldaketa. Animalia zentitzele, garatikotitzelita babesteari buruzkoa, entzuzen ere. Punto número 5, referida a la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de su aprobación inicial. Solamente hago una pequeña presentación de la cuestión para decir que se presenta esta modificación de ordenanza, que es la segunda que se plantea desde su primera aprobación, en 2006, sobre todo para la modificación de las infracciones contenidas en la ordenanza, motivada siempre por la existencia de disfunciones y la rectificación de las mismas, sobre todo para poder hacer una ordenanza mucho más efectiva y más acorde, por lo menos como se ha visto, de la propia regulación y de la propia ejecución de la ley. Y aquí intuyo que los grupos van a querer hacer aportaciones, intervenciones. En todo caso, procederíamos a un turno de participaciones por el Partido Socialista. Bien, este es un asunto un poquito complicado. Parece que empieza a ser costumbre del equipo de gobierno traer al pleno deprisa y corriendo los asuntos sin tiempo para estudiar la profundidad. Así lo manifestamos en la comisión y al igual que la comisión pido que este asunto quede sobre la mesa para que pueda ser tratado en tiempo y forma. Si el PNV se mantiene en su especie y quiere votarlo hoy, el Partido Socialista votará en contra. Entonces, ¿hay cosas? Sí. Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de historia sobre la tramitación de este expediente, de la modificación de la reguladora de inteligencia y protección de animales. Recientemente nos hemos enterado que con fecha 8 de julio del 2013, la alcaldesa firmó una diligencia por hacer constar que desea modificar la actual ordenanza reguladora de animales. Y también acuerda de esa misma diligencia dejar en suspenso la tramitación de expedientes sancionadores en curso. Los demás grupos políticos no teníamos información sobre este asunto. Curiosamente, dos días más tarde, ese 8 de julio, una comisión informativa de políticas territoriales, que es donde toca tratar este asunto, y no estaba incluido en el orden del día, y tampoco se abordó este asunto. Insisto, los concejales de los demás grupos no sabíamos nada tampoco en esa comisión. Es más, el día 24 de julio hubo un pleno donde entiendo que había habido tiempo más que suficiente para haberlo incorporado, pero tampoco se trata ese asunto. Se han celebrado dos comisiones informativas, se han celebrado juntas de portavoces, se ha ido al pleno y seguíamos sin estar informados. Dos meses y medio después de esta firma, en concreto el 24 de septiembre, sí que se celebra una comisión para tratar esta modificación. En esa comisión lo que se nos dice es que, para que nos enteremos todos, que hay unas infracciones que ahora mismo son calificadas como graves, que se entiende que tienen que ser pasadas a considerarse como leyes. La documentación que se nos aporta a esa comisión, el resto de grupos políticos, entendemos que es insuficiente y mejorable. Con lo cual, pedimos que eso quede sobre la mesa, que los demás grupos podamos hacer aportaciones a esa ordenanza, pero, y además pregunto la urgencia. ¿Por qué tanta urgencia y tan pocos días para tratar este asunto? Para mi sorpresa, se me contesta que todos los expedientes están paralizados. Entiendo que es un asunto grave, paralizar unos expedientes de una ordenanza que está en vigor y que lo que dice la ley es que mientras esa ordenanza no se derogue o no se modifique, se tiene que cumplir, ¿no? De lo dicho hasta ahora podemos deducir lo siguiente. Entendemos eso, que las ordenanzas se deben de aplicar. La ley habla de retroactividad y retroactividad. Dice exactamente, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen infracción administrativa. Yo creo que lo dice bien claro. Hay que aplicar las sanciones de acuerdo en el momento que se han hecho la ordenanza que está vigente. En este ayuntamiento, ante la misma infracción y estando vigente la misma ordenanza, a unos vecinos les ha cobrado un dinero y a otros, por la misma, se les pretende cobrar otra. Entendemos que eso no tiene ninguna justificación. Por otra parte, en la comisión de septiembre, y viendo la diligencia de la alcaldesa, pues se habla solamente de pasar unas infracciones de graves a leves, por criterios de proporcionalidad. Sin embargo, profundizando en la documentación y cotejando, sobre todo, con la ordenanza del año 2006, vemos lo siguiente, que las sanciones leves pasan de 30 euros la sanción mínima a 150. Estamos hablando que hay un aumento de un 500% en la sanción mínima de las leves. Las sanciones graves pasan de 300 a 1.500 que había hasta ahora, a de 300 a 2.440, o sea, 904 euros de aumento. Y las sanciones muy graves pasan de 1.500 a 15.000 que estaba hasta ahora a 2.404 a 15.025. Por lo cual la sanción mínima de las infecciones más graves se aumenta también más de 900. Sobre este asunto, también quería decir que mirando la legislación al respecto, me he encontrado con la ley de bases de régimen local, en el artículo 141, el título undécimo, que es de la ley, se incorpora con la ley 57 de 2003, que dice exactamente: el límite de las sanciones económicas, las multas por infracción de ordenanzas fiscales deberán respetar las siguientes cuantías: las leves hasta 750, que aquí lo cumplimos porque nosotros tenemos el tope, son 300. Las graves hasta 1.500. Nosotros aquí se pretende que sean 2.404, con lo cual creo que lo cumplimos. Y las muy graves hasta 3.000. Aquí se pretende que las muy graves sean hasta 15.000, hasta 15.025. Creo que lo cumplimos en más de 12.000 euros por encima. Esta ley creo que no está derogada, porque creo que no está. Con lo cual, lo que vamos a pedir es que este asunto quede sobre la mesa, que se anule la diligencia y que mientras esta ordenanza esté en vigor se apliquen las sanciones que tenemos que aplicar, que no nos parezcan justas, que se nos dé tiempo a los grupos para aportar lo que tenemos que aportar y que se mire el artículo 141 donde dice el límite de las sanciones, porque pasar de 30 a 150, de 1.500 a 2.400, no causa ningún beneficio para los vecinos de Bos. Sobre todo me parece una injusticia lo que hemos dicho antes, porque a unos vecinos con la misma infracción y con la misma ordenanza se les aplica una sanción y a otros un fraude de este tipo. Lo que pido es que quede sobre la mesa y que esto lo estudiemos más. El historial de donde viene esta medida que se propone y cuál ha sido el recorrido que ha tenido ya está explicado, o sea que no voy a decir para tener de recordar la comisión informativa votamos a favor porque en principio estábamos a favor de que efectivamente se rebaje la cuantía de las sanciones, de la gravedad de las sanciones, pueden ser leves, pero la verdad es que no estábamos, no lo dijimos expresamente, no nos gustaba ni la forma ni el fondo del asunto del problema que se traía encima de la mesa. Hoy, después de esto visto, y después de batallar tan poco tiempo la normativa que se nos propone, que es exactamente la misma administración que se nos trajo el otro día en la comisión, pues pensamos que efectivamente sería, lo que tenemos en este momento sería absolutamente necesario, ¿no? Más tiempo para poder hacer transportaciones adecuadamente este tema y otras transportaciones que los grupos consideramos necesarias. Y que salga por fin una normativa consensuada y donde dentro de 6 meses o de 12 meses me da igual. Tenemos que estar proponiendo otra modificación, como es el caso de la primera. En cualquier caso, no entendemos, no es necesaria esta urgencia. El lunes o el martes en una comisión, el lunes también va a haber comunicación al pleno. Realmente ya tenemos una normativa urgente, que además queremos que se aplique, tal y como está en estos momentos. No es el relativo, seguramente no será legal. Y hay muchos expedientes, como sea, paralizados y esperando a aplicar otra normativa que va a ser absolutamente imposible aplicarla. Entonces, yo me sumo, o el grupo se suma, a lo que han pedido los partidos políticos, que es sobre la mesa, y suficiente para poder hacer una por partes, vamos un poco por partes. La ordenanza tipo 2006 es una ordenanza que llega desde UDEC y la aplican todos los ayuntamientos que se quieren sumar. Y bueno, ya se modificó en el 2012 una serie de cuestiones que tenían que ver con el tema del tratamiento que se hacía a los perros peligrosos. Corresponde decir que nosotros llevamos aquí el tiempo que llevamos. En 2011 se tramitaron 13 denuncias con respecto. Bueno, también decir que la ordenanza habla mucho más que de sanciones y denuncias, habla de, porque es muy extensa y no nos hemos centrado en esta cuestión porque esta cuestión queríamos incidir ahora con respecto a la modificación. Como digo, en 2011, 13 sanciones, 2012, 13 sanciones y en lo que va de 2013 llevamos 18 expedientes abiertos. El propio desarrollo de las denuncias, yo desde luego desde la perspectiva global que es un tema en marco, he visto de una manera prácticamente habitual que cuesta mucho al que tiene que llevar a cabo el desarrollo de la ordenanza, sobre todo en el sentido práctico, a ir a sancionar, cuesta mucho, muchas veces, dadas las cuantías que se incluyen dentro de las epígrafes de agraves, poder tirar de talonario y llevar a cabo la ley. ¿Por qué? Pues porque se ha visto la tipología de sanciones que se han puesto a un vecino. Puede ocurrir a un vecino de una junta administrativa, un entorno absolutamente rural, se le escapa el perro de su caserío, se va a la carretera por la que prácticamente no hay nunca tráfico, y si en ese momento el que aparece por ahí la policía municipal decide sancionarlo, son 300 euros. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero sí que es cierto que el señor, señora, que va por el centro del pueblo con el perro suelto, por la acera, la tipología es una falta leve, totalmente desproporcionado para mi punto de vista. Desde mi punto de vista, totalmente desproporcionado. El perro que se le ha escapado al buen hombre, pues sabemos, no sabemos por qué, pues se le ha podido escapar, no ha generado ninguna situación de riesgo y sin embargo son 300 euros. Todos estos condicionantes puede hacer, me consta que es así, que en muchos casos la propia policía municipal se cuestione hasta dónde inciden y qué grado de intensidad pone el régimen sancionador. Para que esto no ocurra, se plantea revisar, se plantea en los servicios jurídicos la posibilidad de revisarlo, por mi parte, porque yo tengo una preocupación, a mí me gusta que las cosas se hagan bien de una manera objetiva. Y si existe una ordenanza y se aplica, hay que aplicarla tal y cual está. No podemos andar dando focos en este caso, no. Todos iguales. Y luego todos iguales, lo digo todos iguales, me adelanto a la señora José Caribe, porque sé lo que va a venir después. Va a hablar de patas negras, va a hablar de quién está de todo esto. Pues aquí tiene usted, señora José Caribe, la lista de los 18 expedientes con nombres y apellidos de todo el 2013. Sanciones leves, sanciones graves, muy graves creo que no hay ninguna. Todos incluidos, no cerrados, sino en situación de stand-by. Estos expedientes siguen vigentes, y usted sabe también como yo, porque se sabe las leyes fantásticamente bien, por lo menos así no lo quiere hacer ver, que las faltas graves no prescriben hasta los 2 años. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, el que tiene una falta grave en esta fase inicial la va a seguir teniendo. Cuando hablamos del martes, el martes fue la comisión, no estamos hablando, para los que no están en la política municipal, no estamos hablando de antes de ayer, estamos hablando de hace 10 días, estamos hablando de la semana pasada. también desde el martes hasta hoy también teníamos pues un margen también incluso para evaluar las cosas. La verdad es que me ha parecido muy demagógico, muy absolutamente demagógico en la intervención de Mosse Maniver, en el sentido de decir que le parece injusto que en una misma situación una persona haya podido tener que pagar una cantidad determinada y que por el cambio de normativa se vaya a pagar menos. Por supuesto que todo el mundo es igual, por supuesto que todo el mundo es igual, pero insisto, los que aparecen aquí como graves seguramente seguirán apareciendo como graves. Y luego otra cuestión importante. Estoy de acuerdo con una cosa. A veces las prisas, sobre todo en la sociedad que vivimos, nos hacen no fijarnos en los detalles. No nos fijamos en los detalles, y es cierto. Nos ponen a lo largo del día tantos papeles para leer que entrar al detalle. Yo firmo a lo largo del día muchísimos documentos y si me pregunta exactamente por el detalle de alguno de ellos, su gato no se lo podré dar. Seguro que no se lo puedo dar. Por eso mismo, le voy a indicar y les pido a todos los corporativos, por favor, que hagan el ejercicio de revisar la documentación y ver que lo que se apunta a la traemos hoy a debate no es la integridad de la ordenanza, sino de los artículos que son objeto de modificación. Y el artículo que es objeto de modificación son los que hoy tiene reflejados, que son el número 28 y el número 36. Por lo tanto, el número 36, el artículo número 36, en la ordenanza original, lleva un artículo 35. El artículo 35 referido a animales potencialmente peligrosos. Y el artículo 36 que estamos modificando, aquí no está modificando ninguna cantidad. No está modificando ninguna cantidad. Las que son vigentes hoy actualmente son las que se consideran sanciones, las que hablamos por llevar el carro suelto o por las tipologías que aparecen. Las sanciones no se modifican para nada. Por lo tanto, las leves siguen siendo de 30,05 a 300 euros. Las graves, 300 a 1.500, y las muy graves de 1.500 a 15. Sigue siendo en el artículo 29, porque el 29 no se cambia. El 29 no se cambia. Y desde luego no nos estamos saltando la famosa ley de bases como usted refiere, a la que usted hace constante referencia, ni ninguna otra ley, porque los importes de las sanciones son los que aparecían antes. No alarmemos, porque tenemos una tendencia espectacular a alarmar diciendo que este ayuntamiento va a incrementar tasas a no sé qué porcentajes, que vamos a sancionar con unos importes mucho mayores, cuando eso no es cierto. Lo que estamos haciendo, la motivación de esta modificación o de esta propuesta de modificación, es otra totalmente distinta. Y es que las sanciones que hasta ahora se han sido consideradas como graves se puedan considerar leves. Y la persona que tenga varias leves acumuladas, dos leves acumuladas, entonces sí que es una grave. Es muy sencilla la modificación que se ha planteado. Es sencilla hasta la sanción. Por lo tanto, pues yo creo que sería, yo creo que está justo rectificar en su caso si no fuera posible oportuno. Bueno, adiós, bien, pues yo no voy a entrar en detalles sobre lo que ha estado discutiendo usted con la señora Canibe, pero sí voy a repetirme lo que he dicho antes. Las prisas no son buenas para tratar ningún asunto, y visto las dudas que ha suscitado el mismo, le pido de nuevo que lo deje sobre la mesa, se remita de nuevo a la comisión y se estudie como hay que estudiarlo, y dentro de unos meses, cuando toque, se va a traer a votarlo entre todos los grupos. Nada más. Bueno, por partes, ya te lo he explicado. Es verdad que nos ha enseñado la relación de 18 expedientes abiertos, pero también hay otra de gente que ha pagado. ¿2011 o 2012? Hemos aprobado en este ayuntamiento sanciones de escándalo a los asuntos. hemos aprobado junto al gobierno, ¿todos? Todos. ¿Todos? De enero a julio no ha habido ningún expediente abierto. Abierto sí, pero cerrados concluidos no. Bueno, es verdad que las el otro día no se lo dijimos en la comisión. Es verdad que las infracciones graves prescriben a dos años, pero las leves prescriben a los seis meses. En la diligencia que usted firmó no hacía distinciones entre graves y leves, con lo cual entiendo que con el tiempo. Todos son iguales. Sí, pero los leves prescriben a los seis meses. Y desde lo que va de año no se ha hecho ninguna sanción, entendemos que todas las leves van a prescribir y no vamos a poder sancionar porque van a prescribir. Respecto a lo de las sanciones, pues sí, igual me he equivocado en el artículo porque la documentación que se nos aporta a nosotros solo aparece unas infracciones, con lo cual he dicho antes que la información que se nos pasó es sesgada, mala. Lo pedimos en la comisión que nos pasase una información mucho más clara de la que se nos está pasando. Con la información que se nos pasa para pleno, solo vienen unas sanciones y que son las que he dicho y superan lo que dice la ley de bases, porque también es una ordenanza y también lo superan, con lo cual no lo entendemos. Y bueno, si hablamos de demagogia, lo del perro suelto que se escapa en un pueblo, pues claro, pues entonces si tenemos una ordenanza será para hacerla cumplir. Y puede haber miles de casuísticas, entonces no tengamos ordenanza, no pongamos sanciones, pues igual estamos de acuerdo. Si es que yo la modificación de la ordenanza no estoy en desacuerdo. Lo que estoy en desacuerdo es la forma que se ha llevado esto, el ocultismo, la falta de ganas de que los grupos aportemos cosas. ¿Cómo se ha tratado que pueblo? Yo creo que porque a alguien se le escapó el punto de la paralización de las sanciones, porque aquí no nos habíamos enterado nadie después de dos meses y medio. No existir, lo que queremos es que esto quede sobre la mesa y luego, pues, por tanto, nuestro voto, si no queda sobre la mesa, pues será en contra. Pero pedimos que se haga un ejercicio de responsabilidad y que se nos permita participar en la redacción de la ordenanza. Que bueno, casi no puede haber todas esas explicaciones en una planta de la comisión correspondiente y de haber llegado a los acuerdos que había sido fácil de llegar porque básicamente es todo un acuerdo. Por tanto, nos habría gustado debatir temas como la cantidad de las acciones no se automáticamente no se actualicen dedícate para el término de cada año. Las cosas que no se actualizan. Así los sueldos, las pensiones, ¿no? Pues hubiera gustado poder contar o por lo menos la posibilidad de estas sanciones o todas estas sanciones que se podrían pagar los servicios a la sociedad de correos disfraces, en fin, hay una serie de temas que nos habían gustado también que debatimos y consensuados en la comisión de comisión. Nos toca elegir entre el bueno y lo peor. Y lo peor, pues, desde nuestro punto de vista, es que continúe la normativa tal y como está, tal y como está redactada. Y lo menos malo entendemos que es su modificación. Por lo tanto, lo vamos a abstener. Y lo vamos a abstener, pues eso, siendo consciente de que nuestra atención posibilitamos que se apruebe esta normativa. Vamos a escuchar. Yo solo por concluir, la verdad es que está muy por la prescripción simplemente. El miedo que puede tener la señora Caribe con respecto a qué pasa con las leyes, si están iniciadas en el camino, no hay cuidado, pues no es. Si está iniciado, pues todo eso, la prescripción simplemente que usa con los lados. Seis meses a los que hacía la gente, no hay que ir. Sí, sí, puede preguntar a los oídos públicos. Y bueno, solamente por concluir, pues que sí que es cierto que nosotros también podemos asumir que tenemos un error al no incorporar toda la ordenanza en su totalidad. Insisto que hemos traído solamente aquí los dos artículos que se cambian, referido al cambio de tipología de las sanciones, y por otra parte, en el artículo 36, referido a que se actualizarán los precios con las sanciones con arreglo al IPC. Esa es la modificación que se nos traía. Entonces, en principio, no hemos captado las indicaciones, pero consideramos que esta ordenanza es una leve, sustancial mejoría, entiendo yo, en la propia redacción, en la propia aplicación de la ordenanza. Creemos que, de cierta forma, urge también dar cumplida cuenta de los expedientes que puedan estar en la situación en que están. Por lo tanto, este grupo mantiene nuestra y pasaremos a la propia música. ¿En contra? En contra. Contra. Abstención. Bien, se aprueba la modificación parcial de la ordenanza por 7 votos favorables, son 3 los votos contrarios y 6 las abstenciones. Ondoan amurrio askoz markexagoa da, beste udaren ondoko udalen aldeak egia esan, hori gustatu alase dela, hori adibien duzu jende asko etortzen da propio egitea, hori batek. Degarrenik, bueno, kontuan izan da, tokizunari begira eta teknologia berriak direra medio, ikusten diren aurrera gautxo bat. Esate baterako, ba, adibide bat ikintzearen, etorkizun batean, erronta zurtagiria, internetan bidez, pasoa izan da, ez da, momentu enten ez dago, baina, horrez nabaren bidez, egiten bada, doa doa zango da, era bat. Unde honetan, horatzen da, baina, etorkizun batean, ez da, izan gautxo nago. Beti, neurri batean, egokitzen dugu, eta nola bat egon mondatzen dara, dagoen arraia, bai? Zekogor bat simboliko da iaia. Ez baina jende askorentzat 0,8 da, euro bat asko da, asko da gaur egun. Uste dut pentsionistei 2 euro gehiago emango dizkiete, hile gordeaz imaginatu. Eta horrela kontela, onako egite, agiti, egitera, 2 euro gehiago emango dizkiete. Ez momentu honetan, esaten dugu, usteria bat da, usteria bat da, Eta sortu da gaur nintzat, baina jende askorentzat dibua, eta horrez ez du menzkizta, horratzea den. Eta zuke esan dure zala, ba, gero gara egira, eto pisu batean inok ez dut beharko. Hori hori betatzen dugu, hori dira hori betatzen, moda pisatzen ari la abia da bizkorrian, baina gero, beti motel motel ibiltzen dira, badezea garrantzen dira. Hortuan igual bada gara egia, aburru gaitzen izateko. Inkorpazkizu, hasierako interrezioa, laburra bada ere, laburzuz, Bueno, vamos a ver, nuestro grupo se va a abstener, no sé si voy a dejar si quedamos tanto, bueno, se va a abstener, no porque esté en desacuerdo con todos los estudios, pero especialmente en lo que se refiere a modificaciones de tasas en los certificados de empadronamiento y las compulsas. Creemos que hoy día no es gasto para la encamina de nosotros como sea de papel, porque está todo automatizado, digitalizado, informatizado, entonces dar un certificado de empadronamiento prácticamente no es nada para el ayuntamiento ni para la gente que tiene que trabajar en el nombre, tampoco es mucho tiempo. Y no creemos que las tasas sean necesarias. El ayuntamiento prácticamente no recauda nada de ahí, no se va a enriquecer para nada. Y sin embargo, sí puede ser algo modesto para la gente que viene, especialmente para los que en estos momentos pues está sufriendo la crisis, gente con salarios ridículos, esto no lo he dicho en euskera, gente o pensionista, los que se ha subido la pensión, una auténtica miseria, y para los que si se les van a subir 2 euros o 3 euros al mes de pensión, la pensión, pues 1 euro le va a suponer. 4,90, que es el tipo de corte inglés, y 3,9, pero todos sabemos que es 1 euro, ¿no? Es poco, en cuanto a bastante de poder, que parece ser que es un documento que exige más trabajo y es algo más complejo y la intervención de más gente, porque 7 euros sobre eso no vamos a hacer nada, pero en lo que se refiere a compulsas, y certificados de empadronamiento, que son documentos que normalmente son otra institución que se las exige pues, para, y las necesitas, pues no creo que sea ya hoy día, que hoy día haya que cobrar ese tipo de cosas. Es decir, hay gente que está exenta por ley o porque el ayuntamiento la ha tenido así, y luego yo creo que moralmente se debe estar exento, porque cuando una institución te exige un papel, hay otra que lo tiene que dar y no tienes por qué pagarlo, o no deberíamos pagarlo. No sé si. En este caso, la entidad de la mujer, con respecto a algunos del entorno, en cuanto a compulsas, pues está bastante relacionado. Y muchas veces este tipo de cuestiones, más que la cuestión económica, lo que se refería son los inconvenientes de que no son documentos que se consiguen en el momento. Se tarda un tiempo y en algún caso genera, en algunos casos, más inconvenientes. Y luego, pues, comentaba también que con respecto al futuro, pues, también se prevé, pues, dentro de nada, los certificados de empadronamiento también se podrán hacer vía online, con lo cual, y eso estamos en nuestro registro a medio plazo, con lo cual, obviamente, que lo haga desde casa, lo va a poder recoger en tiempo real y si cuesta, ¿no? Pero mientras estamos en producto, pues, hay un mínimo, bueno, eso es todo. Y, pues, si tenemos, que adaptamos al futuro, pues utilizarla inmediatamente y de esta manera podemos ser también el precursor en ese sentido, por ejemplo. Sin más. Vale, acabado la intervención, tengo menos un más, pasaremos a la votación. Vamos. Favor. Favor. Atención. Atención. Atención. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Se aprueba por 10 votos. No hay ninguno contrario y son 6 las abstenciones. Urrengo puntua, beraz, paso honetan da, 2013ko udaleko aurrekontuaren zenbakiko kreditu transferentzia. Onartu. Transferentzia de créditos en presupuesto de la Intendencia de la Mancha, 2013, parte 08, aprobación. ¿Alguna intervención? Bueno, puntu honetan arkituengo gara jakita puntu horrela aterako dela eta azalpena ematera ba. Aurrekontuen zuzenketak egiterakoan azaldu genuen esan genuen babesibileko atal honetan ezarritako igoerak zuela justifikazio hori eta eta orain dugu puntu honek arazoia ematen digu aliberean esan genuen berdintasunako atalean iruko kopurua handitzea eta horrengo puntuanetan ere handitzen da eta esan nahi genuen horren kontuaren zuzenketak egiterakoan gure iritziak edo gure aportazioa ba, esartzea gara dite. Decía que en este punto nos vamos a extender a sabiendas que el punto va a prosperar y la explicación es que a la hora de hacer las enmiendas del presupuesto dijimos que la subida de la partida de protección civil no estaba justificada y que este punto en concreto nos da la razón y que también pedíamos que en la partida de igualdad se implementara el presupuesto y eso también es lo que se pide, o sea, es a donde se ha transferido este dinero. Y en lo que pedíamos era que, pues, que bueno, no pedir, pero vamos, que al darnos la razón a este punto, que cuando hacemos las enmiendas a los presupuestos, pues que no se tome nada de lo que ganen por otro, o sea, que si lo decimos no es por lo que sí. Dos a mi madre. Lehenengo eta behin, aurrekontua prestatzen denean, egiten dela, dintzuk zentzu lortzeko batean edo saiatzen da. Zentetza tener un sentido común, ahora hacer, por supuesto. También es cierto que en las cuestiones que tienen que ver con cómo se llevan las cosas desde el área de intervención, pues está el inconveniente, pues que en el presupuesto se presupuestan cosas y algunas están condicionadas a la llegada o no de subvenciones. No es culpa de este ayuntamiento que las líneas de subvenciones de algunos departamentos lleguen más tarde de lo que debería ser normal. Y en el caso concreto del área de igualdad, por eso, en cuanto que las subvenciones se solicitan y todavía no están resueltas, ese dinero no se dispone. Y en definitiva, lo que se pretende es que antes de terminar el año podamos ejecutar lo que teníamos previsto. Por lo tanto, digo que está haciendo una actuación bastante sensata, coherente. Y luego, por otra parte, hablando de coherencias, pues tampoco, igual, pues, o sea, tampoco entiendo yo muy bien si está de acuerdo, porque estando de acuerdo que tenemos que gastar más dinero en temas de igualdad, por ejemplo, aunque se tiene que gastar un dinero compartido, porque ya se tiene que gastar más. Pero, digo, si quiere cada uno. Porque decimos desde un principio que esta subida en la partida de protección civil no está justificada y esto nos da la razón. Y es simplemente un pequeño toque de atención. Pero si al final del año, mira, eso, que se va a justificar en el área de igualdad, pues simplemente estamos hablando de unos recursos que tenemos que no llegan a los últimos años, no. Y si no, me repito, y este hombre, la responsable de la medicina de la protección civil, que pide la parte de la definición exacta de ese departamento o de esa parte en concreto, para el camino de la medicina. costando, digo, aprovechando el tiempo, nos va costando entender cuál es la dinámica de integración de la casa, con la casa de todas las unidades comunitarias, con los mismos criterios, porque a veces para nosotros también resulta complejo interpretar una partida que está puesta en función sobre la casa, porque en una parte está condicionada a la llegada de los servicios. Y yo creo además, y ya nos termino, que lo mismo que sabemos nosotros, parte del grupo de la coalición de grupos como Pedro, porque también los servicios que hemos pasado o comité con se revisa el resultado, son 10 los votos favorables y 6 abstenciones. La fe de cuenta del informe sobre las facturas previstas de tramitar a 30 de junio de 2013. Esta cuenta, sin más consideración. Y la misma consideración para el punto número 9, que es la fe de cuenta del informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago durante el segundo trimestre de 2013. Con respecto a estos dos puntos, tanto el 8 como el 9, no sé si hay alguna consideración de dar. Antes de pasar a las preguntas, tengo que preguntar a los grupos a ver si tienen alguna moción o cuestión que quieran plantear para poder ser debatida en este pleno. Por parte de la Junta con IV, si hay una moción, si por favor, si no, pero luego además tenéis la parte, tenéis un poco también. Por ordenar un poco las cuestiones y por orden de. Tendríamos la moción del Ayuntamiento de Amurrio en relación a las pintadas a favor de ETA aparecidas en Amurrio. Esa sería una moción incorporada por el Partido Nacionalista Vasco, a la que existe una enmienda de sustitución de la coalición Bildu. Y correspondería en todo caso votar la urgencia para determinar si se incorpora o no en el orden. Por lo tanto, procederíamos a votar. Bien, se aprueba la urgencia por unanimidad. Lo que no sé es si se entiende que la urgencia se predica de las dos mociones. Sí. Hablamos de la primera, por una parte lo que es la propia moción y por otra parte lo que sería la enmienda, por parte del grupo que ha propuesto la enmienda de sustitución. Y luego ya sé, y luego me lo cojo. ¿Sobre la enmienda o no? Aquí no me da exactamente. Bueno, sobre eso habría que preguntarle al grupo proponente. Yo entiendo que es una enmienda. Bueno, por no hacer muy larga la cuestión, yo creo que de todos es conocido, pues que la mañana del viernes, la semana pasada, el municipio de Amurrio apareció repleto de anagramas de ETA y hubo una convocatoria a Junta de Portavoces esa misma mañana que no se pudo celebrar porque por circunstancias que no vienen a cuento, pues dos grupos no pudieron estar. Ha habido a apuntar esto y ya la gravedad de la cuestión en sí, este grupo presenta esta moción, este pleno. Y creo que solamente por no entrar demasiado en el fondo lo podríamos hacer, porque sí, como que con mucha virulencia en algún caso, en todo caso, la contundencia que exige la cuestión, pasaríamos a dar lectura a su respuesta. Moción del Ayuntamiento de Amurrio en relación a las pintadas a favor de ETA aparecidas en Amurrio. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Amurrio muestra su más absoluta repulsa y denuncia pública ante las pintadas a favor de ETA aparecidas en Amurrio sobre la base de dos principios fundamentales para la convivencia. Solo quienes reconocen y aceptan que vivimos en una sociedad plural, respetando hasta las últimas consecuencias todas las opciones políticas, sociales, culturales que enriquecen una sociedad como la nuestra, serán aceptados y reconocidos en el juego democrático. Se pide respeto a la voluntad popular que clama vivir en Amurrio en paz, libre de cargas del pasado, un pasado que tiñó de dolor a toda la sociedad vasca. Amurrio, 2 de octubre de 2013. Bueno, en todo caso, yo entiendo que solicite una enmienda a su petición y bueno, pues nos correspondería en todo caso mantenernos. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que no estamos en contra de la proposición inicial de la moción que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, pero hemos presentado una moción, una enmienda a la sustitución, pues que la nuestra y nos parece que tiene una visión más amplia, que es más completa y más inclusiva. Lo que pretendemos también con esta moción es acercar posturas y conseguir que el resto de partidos se sumen. También queremos dejar claro nuestro rechazo firme ante cualquier actuación que derive en una vulneración de derechos humanos o amenazas, pero siempre, como decía, desde un punto de vista global y amplio, que no sea sesgado o poco constructivo. Y además sería importante que trasladásemos a la ciudadanía de Amurrio una postura unánime sobre estos hechos, una posición común, independientemente de los hechos o del color de quien padezca estas consecuencias. Y sin más, como explica un poco la justificación por encima, voy a pasar a leer los dos puntos que pretendemos que se someta a la votación. Y dice así: ante las últimas pintadas amenazantes y a las que a lo largo de los últimos meses se han producido en nuestro municipio, el Ayuntamiento de Amurrio quiere mostrar su rechazo inequívoco, más allá del signo o de la intencionalidad de los hechos, mostrando asimismo su solidaridad con todas aquellas personas que se hayan podido sentir amenazadas. El Ayuntamiento de Amurrio apuesta de forma decidida por la construcción de un escenario de garantía de todos los derechos de todas las personas, donde se posibilite el desarrollo de todos los proyectos políticos desde la igualdad de oportunidades, la adhesión libre y democrática de la ciudadanía y el respeto a todos los derechos en base al principio de ninguna violencia, ninguna imposición. Solicitamos a los grupos que se adhieran a esta enmienda de sustitución y que voten a favor, con ellos no entenderíamos el voto en contra. Bien. A ver, la verdad es que este tema es un tema ya muy viejo. La verdad es que, sinceramente, viendo hacia atrás, yo, siendo portavoz de Partido Socialista de Euskadi, podría haber presentado una enmienda también a esta moción, siendo quizá un discurso mucho más riguroso y mucho más, digamos, exigente hacia la sociedad, centrándolo más, no haciéndolo tan global. En aras a pensar en que ciertamente hay que ir avanzando y que la moción del PNV puede entrar dentro de lo que yo diría también, y diría también otros partidos políticos, no he presentado ninguna enmienda, sino que he decidido definirme ayer. Puede que en el futuro hablemos en otros tonos también los demás, y creo que nos encontremos también. Bueno, nosotros también habíamos decidido adherirnos a la moción que ha presentado en este caso el Partido Nacionalista Vasco. Estoy con Roberto. Esto se podría haber hecho, creo que de forma más contundente, pero bueno, como ya había explicado, lo de presentar enmiendas de sustitución, al final, si aprobamos la sustitución, decae la de la original del Partido Nacionalista Vasco, con lo cual nuestro voto será a favor de la premisa. parte de este grupo solicitamos un receso de 2 minutos, ¿vale? Por una cuestión de orden, vamos a poner aquí corrimos, para no escuchar a los que intervienen en 2 minutos, para que nos toque. Cambiar el sistema de funcionamiento de la información de la información.